Estás escuchando el informativo Somos Uno Radio. Muy buenas noches, le agradezco que nos escuche en esta emisión del informativo de Somos Uno Radio, el informativo de los ciudadanos y para los ciudadanos. Mi nombre es Cuitláhuac Quiroga y por supuesto me da mucho gusto que nos reciba en sus centros de trabajo, también donde usted se reúne y por supuesto en sus hogares. No olvide que tenemos dos líneas de comunicación con usted, por una parte en somosunoradio@hotmail.com y desde luego en el 83753624. Y desde Monterrey, Nuevo León y para todo el mundo y por supuesto a través de los diferentes portales e instrumentos de comunicación donde usted puede escucharnos. Desde nuestro portal en somosunoradio@hotmail.com y también con quien nos retransmite en La Nueva República, www.lanuevarepublica.org, en Radio Esperanza en www.mnradio.org. Por supuesto, en www.radiotrinchera.org, también en, desde luego en la VHF en el 153.0125 MHz. Con todo le propongo esta radiografía de lo que ocurre en nuestro país. Comenzamos las noticias. Aprueban diputados en lo general la ley de protección de datos personales. Por 335 votos a favor, 3 en contra y 5 abstenciones, fue avalada la norma que regula por primera vez el manejo de los bancos de datos de parte de particulares, en especial de aseguradoras, hospitales y empresas telefónicas. Esto, desde luego, para proteger, viene muy a modo con el llamado RENAUT. Por otra parte, amenazan de muerte activistas, periodistas y defensores por la presa El Zapotillo en Jalisco. También le tendré los detalles sobre esta información. Desalojo en predio en disputa deja 10 detenidos en Oaxaca. Integrantes de organizaciones sociales ocuparon el terreno con la promesa del presunto propietario de fraccionarlo para construir viviendas. Desde luego le compartiré los detalles. Bueno, los sismos no dejan de sacudir a la tierra. El sismo de 4.9 grados en la semana pasada en España, ahora uno de 6.9 grados sacude la provincia en China. Vamos a ver qué pasa en relación con estos movimientos telúricos. Le tendré también un reporte particular. En un país que no protege ni garantiza la libertad de prensa, también se da en el contexto de un allanamiento y robo de las instalaciones de la revista Contralínea, una situación complicada para los compañeros periodistas de esta revista. Desde luego le tendré los detalles. Por otra parte, el ejército leal a las órdenes de su comandante supremo, eso es lo que dice el secretario de Gobernación, luego que ayer el titular de la Sedena revelara la resistencia de generales a participar en la lucha antinarco. El secretario de Gobernación sostuvo que los militares cumplen lealmente las instrucciones de Felipe Calderón. Por otra parte, afinan senadores y legisladores, la ley antisecuestro. Senadores y diputados coinciden en endurecer los castigos contra los delincuentes, pero sin implementar la cadena perpetua ni la pena de muerte. Y bien, desde luego también le tendré que esta noticia: reabre en el consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo tras un ataque con granada. Ahora estamos seguros de que hay suficiente seguridad para los visitantes y el personal, señaló la sede diplomática. Y desde luego le tendré el reporte de esto que llamamos la Patria Grande, Latinoamérica, gracias al servicio de la Agencia Latinoamericana de Educación Radiofónica y su instrumento de comunicación, Contacto Sur. Gracias por escucharnos en el informativo de Somos Uno Radio. Este es un esfuerzo plural y compartido de y para los ciudadanos. En el informativo no lo olvide que tenemos dos líneas de comunicación. Por una parte en somosunoradio@hotmail.com y desde luego en el 83-75-36-24. Gracias a la gente que nos acompaña en esta emisión a través de los blogs y las páginas electrónicas. Nos vamos de inmediato con las noticias. Bueno, comenzamos las noticias con una de último minuto. La empresa de telefonía América Móvil sostuvo una suspensión provisional para desconectar las líneas de teléfonos celulares que no se dieron de alta en el Registro Nacional de Usuarios, en el RENAUT. Esto lo dijo el director jurídico de la empresa, Alejandro Cantú. El día de hoy, un juez federal nos otorgó una suspensión provisional para no suspender el servicio a nuestros clientes. Es por eso que a partir de este día ya no se están suspendiendo las líneas. El amparo no es contra el registro, aclaró, sino es para que no se causen agravios a los usuarios y no se suspendan las líneas. En entrevista, el directivo explicó que Telcel solicitó el amparo bajo el argumento de los daños que provocaría a la economía, a la empresa y a los usuarios. Cantú explicó que aunque la suspensión provisional evita quedar sin servicio, Telcel llama a sus usuarios a completar el registro. El director jurídico de Telcel dijo que la empresa ha suspendido alrededor de 720 mil líneas entre el 11 y el 12 de abril, aunque ha instrumentado mecanismos para que éstas se puedan reactivar. Al día de hoy tenemos más de 39 millones ya registrados, tenemos aproximadamente 9 millones 100 mil solicitudes. Digamos en esto que le han llamado la fila electrónica, por lo cual quedan aún por registrar 12 millones 700 mil usuarios, aproximadamente de la base de usuarios. En un comunicado, la empresa dijo que durante el último año ha promovido la implementación del RENAUT y que el plazo establecido para el registro ha sido insuficiente en virtud de la gran base de clientes existentes cuando el registro se implementó. Indicó que se han registrado más de 100 mil clientes diarios a partir de que se abrió el registro hace 11 meses. Bueno, complicada la situación. La verdad es que no quieren perder lana, pero también no queremos afectar porque el celular se ha convertido en un instrumento que garantiza la comunicación para muchos ciudadanos que no tienen recursos y que incluso no saben usar el celular. Tan solo buena parte de las provincias, de los pueblos con un alto impacto de pobreza, se usa el celular como mecanismo que de alguna manera ayuda a las personas a comunicarse, dado que no hay líneas telefónicas fijas, dado que hay falta de pues también hay problemas con la televisión abierta, etcétera, etcétera. Zonas muy alejadas de nuestro país, el único instrumento que tienen es el celular o el teléfono rural. Sin embargo, bueno, ahí está la pues lo que está haciendo Telcel para no perder clientes y no perder dinero. Esa es la situación. Mientras tanto, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, lo cual pretende evitar abusos con el manejo de referencias de parte de empresas de información de clientes, bancos de datos y patrones, lo que ya se sabía, ya ves que te hablan, quién sabe de dónde sacaron tu número. Durante la sesión ordinaria en San Lázaro se aprobó en lo general por 335 votos a favor, 3 en contra y 5 abstenciones la nueva ley que regula por primera vez el manejo de los bancos de datos de parte de los particulares, en especial, fíjese usted, de bancos, aseguradoras, hospitales y empresas comerciales como telefónicas. La ley faculta al IFAI, al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, a regular su aplicación y establecer sanciones de hasta 13 millones de pesos a las empresas de particulares que hagan mal uso de la información. Esto lo dijo el diputado federal Arturo Zamora Jiménez. Y bien, fíjese usted que el sábado 3 de abril pasado, estando en el negocio de Manuel de Jesús Carvajal Jiménez, esto en Temacapulín, Jalisco, fueron amenazados de muerte los hermanos Manuel de Jesús y Juan Agustín Carvajal Jiménez, integrantes del Comité Salvemos, Temaca, Acacico y Palmarejo. Marco Joachim von Borstel Nilsson, del miembro del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, y la periodista Jade Ramírez Cuevas Villanueva, periodista de medios UDG Noticias, Red Radio Universidad de Guadalajara, los cuales se encontraban dando seguimiento a las actividades de Semana Santa programadas por la comunidad y los comités en defensa de sus derechos y territorio frente a la imposición del proyecto de la presa El Zapotillo. Esta situación de amenaza, pues parece que plantea también dudas serias sobre las garantías que tienen algunos defensores de derechos comunitarios por parte de quienes detentan intereses, a veces perversos, a veces económicos. Y por eso es que nos da mucho gusto tener en la línea a Marco Joachim von Borstel Nilsson, miembro del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario. Marco, muy buenas noches, te habla Cuitlao Quiroga. ¿Cómo estás, Cuitlao? Muy buenas noches a ti, un saludo a ti y a todo el auditorio. ¿Cómo están? Ocupados y preocupados en este asunto que de los cuales queremos darle seguimiento. Marco, cuéntanos, ¿qué pasó ese 3 de abril? Mira, ese día 3 de abril tuvimos una asamblea en la Plaza Miguel Hidalgo de la comunidad de Temacapulín, Jalisco, la cual es amenazada. Tanto Temacapulín como Acacico y Palmarejo son tres comunidades amenazadas por ser inundadas por parte de la Comisión Nacional del Agua, el gobierno del estado y el gobierno federal por ser inundadas por la presa El Zapotillo. Ese día 3 de abril tuvimos una reunión en la Asamblea General con todos los comités de hijos ausentes, que así se les llama, todos los comités de Guadalajara, Monterrey, Los Ángeles, que estaban reunidos en Semana Santa ahí, para informar un poco los avances que ha habido en la resistencia ante la presa y también para plantear un poco los retos a los que nos enfrentábamos como movimiento. Se dio una lectura muy rápida del contexto en el cual se ve que el gobierno de Jalisco y la misma Comisión Nacional del Agua se han quedado sin argumentos, ni siquiera técnicos, sociales, para imponer este proyecto de la presa del Zapotillo, pese a que No tienen el manifiesto impacto ambiental para la cortina de 105 metros, no tienen el cambio de uso de suelo, tampoco consultaron a las comunidades de manera adecuada, e inclusive ya tenemos la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco, que exhorta a las autoridades a que cancelen el proyecto, lo suspendan y que realicen esta consulta comunitaria y garanticen los derechos humanos de la población por los múltiples hostigamientos que han recibido. Bueno, pese a todo esto, vemos que las autoridades siguen necias en el proyecto, así que bueno, se plantearon los diferentes retos, ya que en Temacapulín se llevará a cabo el tercer encuentro internacional de afectados por las presas y sus aliados en octubre del 1 al 7. Posteriormente de ahí nos pasamos al negocio de Manuel Carvajal Jiménez, conocido como El Bombón, que es parte del movimiento de resistencia de la comunidad, que ha compuesto las canciones y uno de los jóvenes más activos en la defensa de su territorio. Y ahí en ese lugar aparecieron tres hombres, los cuales, en primera instancia se acercaron a Juan Carvajal, hermano del Bombón, de Manuel, y bueno, le dijeron explícitamente que a él, a su hermano, a la Jade Ramírez, que es periodista de UDG, y a mi persona, pues nos quedaba poco tiempo de vida porque estábamos alborotando la gallera. En ese momento yo no me encontraba en ese lugar, estaba en la plaza todavía. Cuando llegué yo al lugar, al billar, vi que esos hombres estaban, pues, de alguna manera acosando a Jade Ramírez. Bueno, ya la pudimos sacar del lugar, ponerla a un lado. Ella, para decirlo también, ella es premio Rey de Periodismo Rey de España, lo ganó en el año 2009. Es una periodista bastante conocida en Jalisco, con 15 años de experiencia en la radio. Ella me dijo, bueno, esos hombres seguramente son orejas. Estuvimos haciendo un breve análisis de sus actitudes, sus palabras. Ellos se identificaron, no con identificación, pero dijeron ser del gobierno federal, que bueno, de alguna manera le dijeron a ella que qué hacíamos ahí, que la presa se iba a hacer porque se iba a hacer, pese a que no tuviera los argumentos. En ese momento entró Manuel Carvajal, venía con una cámara fotográfica en la mano, le pedimos que les tomara una fotografía a ellos, ya tomamos la imagen, la cual le enviamos en el boletín, adjunto al boletín de prensa. Posteriormente yo me acerqué a uno de los hombres, el cual estaba todo lleno de llagas. A esta persona yo me le acerqué, parecía pues ya bastante agresiva su actitud hacia mi persona y hacia todos los gente que estaba ahí en el billar. Yo me acerqué a él, le dije en el lenguaje que usan las corporaciones policíacas, ¿cuál es la consigna que usted trae? Porque está aquí, ¿a qué le mandaron para acá? En ese momento este hombre me contesta que no estaba de servicio, y al contestarme eso se da cuenta que en ese momento quedaba en evidencia que bueno, era de las fuerzas policíacas y o militares, no tenemos certeza de eso, pero queda en evidencia. En ese momento se enoja y me dice que por qué no respetamos a la autoridad, al gobierno. Digo, bueno, que la gente es del gobierno, me dice que no está trabajando él en ese momento. Yo le digo, me dice, ¿tú a qué te dedicas? Yo le digo, yo soy defensor de los derechos humanos. Nosotros trabajamos todos los días, cada minuto, y en este momento estoy trabajando, por eso te hago estas preguntas. Entonces él me encara, me dice que bueno, no todas las instancias de gobierno son iguales, que tenemos que tener cuidado. Yo le digo que sabemos que no todas son iguales, pero que en el caso de Temacapulín, bueno, las autoridades todavía no han demostrado pues que apoyen a la comunidad, sino que todas han venido solo a molestarlas. Él me dice una serie de improperios, me amenaza, me dice frases como Jalisco es uno, nosotros somos Jalisco y aquí recortamos las esquinas, cuídate porque es más seguro andar por brecha que por carretera, y bueno, serie de palabras altisonantes, amenazándome. Yo intenté alejarme, yo le dije, bueno, ya estuvo, ya sabemos de qué lado estamos cada uno, no quiero problemas, por favor, aléjate. Esos hombres, los tres que venían en el grupo, digamos, estuvieron pues amenazantes ante mí. En ese momento se acercó Manuel Carvajal, se dio cuenta de la situación y los encaró y les dijo, bueno, él es refiriéndose a Jade Ramírez, ella es mi hermana, él es mi primo, refiriéndose a mí, y le dijo, por favor, sálganse, este es mi billar, no quieren que ahorita le llame a todos los compitas que están allá afuera, y pues lo sacamos, ¿no? En ese momento uno de los tipos, el cual estuvo más callado, que estaba alejado, les hace una seña a los otros dos individuos, y estos dos individuos se alejan, dejan el lugar, abordan una camioneta a la cual no pudimos identificar sus placas, le pegan a otra de las otras camionetas que estaba estacionada ahí y salen digamos, desde el poblado, pese a que la gente de la comunidad los persiguió. Esto se aúna que dos días después, en el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, recibimos una llamada a las 3 de la mañana. El velador que estaba ahí recibió una llamada en la cual decía: ya te tenemos identificado, hijo de la chingada. Y bueno, esto aunado a que no es la primera vez que gente que estamos trabajando alrededor de movimientos alumnos de Macapulina, casi con Palmarejo, hemos recibido amenazas por vía telefónica o por internet. Y bueno, nos preocupa mucho, especialmente por la seguridad de la comunidad de Temacapulín, de Acacico Permanejo, que están resistiendo, que bueno, se han ido desmontando los servicios municipales, los servicios públicos, no tienen acceso a internet, no tienen acceso a celular. Entonces, bueno, es muy preocupante la situación, siendo, como ya dije al principio, que la autoridad no tiene argumentos para construir esta obra, pero está adjudicada y parece que está empecinada en inundar estos poblados, pese a que ya diferentes académicos de la Universidad de Guadalajara y de otras instancias nacionales e internacionales han señalado que hay alternativas para construir la presa en otro lugar sin la afectación al territorio y sin afectación a comunidades pobladas, pero también que tanto en Guanajuato como en Guadalajara, para la cual está destinada el agua de esta presa, pues se desperdicia más del 40% del agua en los servicios de abasto municipales, por lo que nos parece pues realmente, como decías tú en la introducción, pues que hay intereses oscuros, intereses económicos por detrás, mucho más fuertes que realmente el abasto del agua para las ciudades. Pues Marco, estaremos muy pendientes de lo que se les plantee en los próximos días. Desde luego esperamos que este sea un espacio en el que ustedes puedan, por supuesto, acercarnos información de lo que está ocurriendo en Jalisco, particularmente en estas comunidades. Les deseamos desde luego que se cuiden y por supuesto te reiteramos este espacio para que en próximas ediciones podamos seguir conversando. Claro que sí, les agradecemos mucho el seguimiento y la preocupación, y bueno, pues me parece que hay que estar todos atentos a este y a otros tantos casos que hay en el país en los cuales la gente que está en la defensa de los derechos humanos o la defensa de su territorio pues están viendo agraviados por este tipo de atropellos autoritarios. Creemos que no es momento en este país para estar en esta actitud. Las comunidades, en el caso de Temacapulina, Acacico y Palmarejo, siempre se han movilizado de manera pacífica buscando la vía legal para defender sus derechos. Y me parece que es la autoridad la que justamente está violentando en todas las formas posibles ese tipo de procesos de defensa. En vez de buscar el diálogo, es buscando un enfrentamiento. Pues muchas gracias por esta información, Marco. Estaremos pendientes. Muy buenas noches. Gracias a ti y estamos en contacto. Bien, si le parece, nos vamos a la pausa, Juan. Volvemos con más información. 83-75-36-24. Somos unoradio@hotmail.com. Son nuestras líneas de contacto. Volvemos. Pensar que mi desprecio Radio, pensamos sobre las condiciones para ser considerado ciudadano mexicano y nos preguntamos, ¿la ley te protege? En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 8 de las garantías individuales, expresa que los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa. Pero en materia política, solo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. No te dejes, haz valer tus derechos. Estás escuchando el informativo Somos Uno Radio. Gracias, gracias por continuar con nosotros en el informativo de Somos Uno Radio. Les reitero nuestras líneas de comunicación 83753624 y somosunoradio@hotmail.com. Nos vamos con la información. Pues en el contexto de el hostigamiento a la libertad de prensa y los periodistas en nuestro país, fíjese usted que la revista Contralínea denunció el pasado 12 de abril el allanamiento de sus instalaciones y el robo de documentación periodística y contable. Esta agresión se da en el contexto de una serie de juicios por daño moral que la revista enfrenta desde 2007 por la publicación de investigaciones en torno a temas de corrupción. Según lo recogido en la denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, trabajadores de la revista relataron que el pasado lunes 12 de abril por la mañana encontraron forzada la puerta de acceso principal a las oficinas y al entrar se dieron cuenta que habían sido allanadas. Desde el área de la dirección hasta el área ejecutiva había indicios de que alguien se introdujo y removieron cajones, archivos, carpetas y documentos de la empresa principalmente. Contralínea dio a conocer una serie de documentos a propósito de pues que habían sido sustraídos, así como información periodística, computadoras y celulares. Y es que desde 2007, tanto la empresa Corporativo Internacional de Medios de Comunicación, que edita las revistas Contralínea y Fortuna, Negocios y Finanzas, como su director Miguel Vadillo, y las periodistas Ana Lilia Pérez, Nancy Flores y Jorge Meléndez, han sido objeto de diversas demandas por parte de grupos empresariales. Bueno, vamos a ver que nos cuente en este sentido. Nos da mucho gusto tener en la línea a la periodista y reportera. Por acá es que nos están preguntando por acá, bueno, ¿cómo darle seguimiento? Bueno, a Ana Lilia Pérez de Contralínea. Ana Lilia, muy buenas noches, te habla Cuitláhuac Quiroga de Somos Uno Radio. ¿Qué tal, Cuitláhuac? Buenas noches a ti, buenas noches a todo el auditorio, pues agradecerte este espacio que nos brindas para comentarles lo que ocurre con la revista Contralínea, este embate que hemos padecido desde hace ya más de 2 años y que el último incidente es... Parece, ahí perdimos la llamada. Sí, ahí estamos. Sí. Adelante. Sí, te comentaba, el último incidente de una larga cadena de agravios que hemos padecido en la revista Contralínea, pues ocurre este fin de semana cuando encontramos saqueadas nuestras oficinas, se robaron expedientes periodísticos, la computadora de nuestro director, el periodista Miguel Vadillo, varias cosas de trabajo y sobre todo documentos relacionados con el acta constitutiva de la empresa, de la revista Contralínea, y diversos documentos del área contable. Aún no tenemos el inventario final de lo sustraído, es un asunto bastante engorroso porque quienes se llevaron el material se dieron el lujo de revisar carpeta por carpeta, archivero por archivero, para saquear los documentos. Nosotros atribuimos esto a uno de los agravios más que hemos padecido. No es un robo común, por supuesto. Nosotros estamos en un inmueble donde hay seguridad privada las 24 horas del día, donde hay oficinas de diversos corporativos muy grandes, como el Grupo Mexicana, algunas otras empresas que manejan recursos económicos más cuantiosos. Sin embargo, las únicas oficinas que abren y de las que sustraen documentos y algunos aparatos de trabajo, pues es la revista Contralínea. Estamos conversando con la reportera y periodista de la revista Contralínea, Ana Lilia Pérez. Ana Lilia, son verdaderamente pues muy pudientes las los negocios, las empresas con las que la revista ha generado algunos reportajes, algunas notas periodísticas. Sí, se trata sobre todo de compañías vinculadas al sector energético, que como tú sabes es el sector más redituable en este país y es el sector de particular atención del actual presidente Felipe Calderón, sobre todo con todo esto de la reforma energética. Y bueno, son corporativos contratistas de petróleos mexicanos, entre ellos la empresa Zetagás, que es un corporativo que es el quinto consorcio de gas más importante a nivel mundial. Ellos son unos empresarios originarios de Ciudad Juárez, Chihuahua, la familia Zaragoza, que entre otros asuntos se han visto involucrados en algunos incidentes de investigaciones de la DEA por el supuesto contrabando de cocaína en algunas de sus pipas, que ese es un asunto que, por cierto, publicaron las cadenas de televisión estadounidenses hace bastante tiempo, y que ellos entablan una denuncia contra la revista Contralínea a partir de que publicamos entrevistas que concedió el director general de dicho corporativo, Jesús Alonso Zaragoza López, en la que, entre otros, él revela el financiamiento que dio a la campaña de Felipe Calderón como candidato presidencial en 2006 a cambio de algunos privilegios, sobre todo en sus contrataciones con Pemex Gas y Petroquímica Básica. Esta información se publica, por supuesto, con la autorización del entrevistado, y después él presenta una denuncia en los tribunales del Distrito Federal, argumentando que él no estaba de acuerdo en que se hubiera publicado la información, aunque sí había concedido la entrevista. Te pongo esta referencia porque a partir de ese momento nosotros sufrimos amenazas de muerte por parte de los representantes legales de este corporativo. Estas amenazas se dieron incluso frente a las autoridades de los juzgados donde se ventilan los asuntos. Todo este caso fue plenamente documentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que en septiembre del año pasado publica una recomendación a favor de la revista Contralínea, de sus periodistas, en la que acredita que hay un acoso judicial en contra de la publicación por estrictamente por el trabajo profesional que se ha desempeñado. ¿Hacia dónde? Esta recomendación alcanza también a la paraestatal Petróleos Mexicanos por el acoso y el trato discriminatorio para una publicación. ¿Hacia dónde va? ¿Cuál era, según su interpretación, el sentido de este allanamiento, de esta violentación del espacio de la revista? Mira, nosotros no podemos separar este asunto de todos los agravios que hemos padecido, puesto que los corporativos que demandan a la revista Contralínea insistían en tener acceso a la información contable de la revista, de tener acceso a las actas constitutivas para demandar un supuesto pago por un supuesto daño moral, lo cual es inviable además porque la ley de responsabilidad civil en el Distrito Federal marca que por asuntos relacionados con la libertad de expresión, pues lo máximo que se pueden pagar son 16,000 pesos en caso de que pierdas una de estas denuncias. Sin embargo, ellos insistían en tener acceso a nuestra parte contable, y pues curiosamente son este tipo de documentos los que sustraen quienes ingresaron este fin de semana a nuestras instalaciones, entre otros materiales, algunos expedientes periodísticos, que por supuesto a la delincuencia común pues no le interesa tener expedientes periodísticos, no tiene ningún sentido haberse llevado esa documentación si se tratara de delincuencia común. Sin embargo, fueron selectivos en lo que sustrajeron. Como ejemplo está el que, habiendo mucho equipo de cómputo, se llevan la laptop del director de la revista, el periodista Miguel Vadillo. Nos llama la atención, Ana Lilia, esta idea que nos presentas, que nos cuentas, de que en un edificio que plantea niveles de seguridad, digamos, conocemos los niveles de seguridad de los edificios en la Ciudad de México, se haya podido vulnerar esta seguridad. Pero sobre todo aquí hay vigilancia interna, privada, las 24 horas del día, el acceso es prácticamente, está restringido, y bueno, los inquilinos, pues aquí no se labora los fines de semana, y quienes entraron sabían eso, sabían en qué horario estaba, pues las oficinas sin el personal, pero además se dieron el lujo de hacer una revisión rigurosa, ¿no?, de lo que estaban buscando. Por supuesto que violaron todas las chapas de nuestras oficinas internas, pero en el acceso directo de este inmueble no hubo ninguna violencia, no hay rastro de que se hayan violentado las chapas. Y bueno, aquí le tocará a la autoridad del Distrito Federal ante quien se presentó esta denuncia por el delito de robo, que es la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, investigar todos estos hechos. Por supuesto que se investigará también la vigilancia del propio inmueble. Pues Ana Lilia Pérez, reportera de la revista Contralínea, te agradecemos esta conversación para el auditorio de Somos Uno Radio, y te reiteramos este espacio para que en próximas ediciones podamos seguir comunicándonos contigo y nos tengas al tanto de lo que está ocurriendo en torno a este allanamiento de sus oficinas, y por otra parte, este subtexto o esta situación de fondo que es el ejercicio del periodismo sobre situaciones que pues ponen en entredicho, pues más bien que ponen sobre la mesa asuntos de corrupción enormes en nuestro país. Si me permites, yo quisiera plantear que esta serie de estos agravios que padece hoy la revista Contralínea, pues también se enmarcan en todo este panorama de agresiones que hay contra los periodistas en México, sobre todo contra la prensa independiente, y que bueno, son un factor más para ubicar a México como el principal transgresor de los periodistas, a México a la cabeza en el asesinato de periodistas, ahora que tenemos tan cerca el Día Mundial de la Libertad de Expresión el próximo 3 de mayo, pues nos toca a todos hacer una reflexión sobre lo que está ocurriendo con el periodismo en México, porque no hay que olvidar que cuando golpean a un periodista o a un medio de comunicación, quien está perdiendo es la sociedad, que es para quien trabajamos los periodistas. Y si me permites, quisiera invitar a todo tu auditorio a que consulten las investigaciones de Contralínea en la red, están abiertas para todos los lectores. La página es www.contralinea.com.mx y por esta vía también los mantendremos al tanto de este asunto. Te agradezco mucho y buena noche. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Bien, hasta ahí, pues complicada la situación para la revista Contralínea, pero también duro ha sido también el hostigamiento. Si le parece, vamos a un puentecito porque nos vamos con lo más importante que ocurre en la patria grande. Bien, gracias por continuar con nosotros. Nos vamos con la patria grande. Empezamos con Paraguay. Es que sigue presentándose enfrentamientos entre los representantes del gabinete del presidente Fernando Lugo y los parlamentarios del Congreso Nacional. Aunque ambas partes llaman al diálogo, no ha habido un acercamiento real hacia la reconciliación. Vamos a ver qué nos cuenta William Aquino de Radio San Roque desde Paraguay. Saludos a América Latina, Europa y el mundo. En Paraguay continúa la falta de entendimiento entre el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo. Cada sector lanza un llamado al diálogo, pero en los hechos, en la praxis, no demuestran interés en llegar a un acuerdo para tratar de solucionar los innumerables problemas sociales que existen en el país. Por un lado, vemos a parlamentarios que dicen estar de acuerdo con el diálogo, pero visceralmente cuestionan aspectos ideológicos de gente vinculada al Poder Ejecutivo. Y por su parte, el Poder Ejecutivo también hace un llamado al diálogo, pero los referentes de la Alianza Patriótica para el Cambio, Sostén Político de Lugo, cuestionan a los legisladores y hablan de barrer el Parlamento. Así las cosas, irremediablemente continuarán los enfrentamientos entre los parlamentarios y los integrantes del gabinete del presidente de la República, Fernando Lugo. Recordemos que hace poco nombres para ocupar cargos en embajadas en Bolivia, Uruguay y otros países fueron rechazados por el Senado como una especie de represalia contra el Poder Ejecutivo. Ojalá las aguas se calmen y no solamente el llamado a diálogo de parte del Congreso y del Poder Ejecutivo sea de boca para afuera, sino que realmente se sienten y lleguen a un acuerdo por el bien del país. Informó para Contacto Sur, William Aquino, Radio San Roque, Paraguay. Por otra parte, desde Venezuela nos reportan que la ministra de Información y Comunicación de ese país, Tania Díaz, instauró la operación Trueno Comunicacional, que consiste en preparar lo que han denominado guerrillas comunicacionales, es decir, grupos de estudiantes que divulgarán el mensaje del presidente Hugo Chávez. Vamos con Sigui Briseño de Radio Fe y Alegría. Este lunes la ministra para la Comunicación e Información, Tania Díaz, juramentó los primeros comandos de guerrilla comunicacional en el país. De este modo se inició la operación Trueno Comunicacional, la cual será dirigida por estos comandos de guerrilla. Esta guerrilla comunicacional estará conformada por 75 estudiantes de educación media y diversificada, quienes divulgarán el mensaje del presidente Hugo Chávez para evitar que se produzcan hechos de vacío de información como los vividos el 11, 12 y 13 de abril de 2002, según informó la ministra para la Comunicación e Información, Tania Díaz. Hoy es 12 de abril, hoy hace 8 años estábamos apagados. Sorprendió al pueblo de Venezuela cómo mientras los revolucionarios salieron a la calle para pedir la restitución del gobierno legítimo de Hugo Chávez y para pedir ver a su comandante presidente, mientras el pueblo estaba siendo masacrado en las calles, estaban los medios de comunicación apagados. En ese momento el pueblo de Venezuela decidió: vamos a salir a la calle, vamos a tomar la palabra, porque lo que tomaron fue la Constitución de la República Bolivariana, y salieron con su voz y con sus desarmados y la bandera, con sus símbolos, con sus ideas, a restituir el gobierno legítimo de Venezuela, y lo hicieron. 8 años después estamos tratando de que esto no nos vuelva a ocurrir. Hay una nueva generación que tiene muchas más herramientas de comunicación y el día de hoy vamos a ver cómo las ponen en práctica de la manera más creativa, con poesía, con flores, con música, con alegría, como son los jóvenes del país. En este sentido, el sociólogo Francisco Coello dijo que el término guerrillas comunicacionales podría generar desconfianza y un clima prebélico en el país de cara a las próximas elecciones legislativas de septiembre. Esto también podría servir para después enfrentar a grupos de jóvenes y niños, los que están con el proceso y los que no están con el proceso, cosa que realmente imperdonable, ¿no? Es decir, tratar de crear, ya es imperdonable haber creado esas brechas con la población en general, mucho más con niños y jóvenes, ¿no? Es decir, ahí realmente es muy pernicioso. Todo este tipo de movimientos hablan de la sociedad, hablan del pueblo, del colectivo, pero al final todos los movimientos de carácter totalitario, el comunismo, el nazismo, etcétera, terminan todos, absolutamente todos, en una cúspide donde hay una sola persona, que es el líder carismático, el líder caudillesco, el líder que supuestamente interpreta la voluntad del pueblo, y por lo tanto si él interpreta la voluntad del pueblo, ya no hay que estarle preguntando al pueblo. Entonces, al final, todo este tinglado termina en la adoración, el culto a la personalidad de un individuo, que es el que controla todo el poder. Por su parte, el ministro de Educación, Héctor Navarro, recalcó este martes que para aclarar cualquier malinterpretación, el nombre de guerrilla se escogió por la movilidad, la autonomía y la versatilidad que caracteriza a esa palabra. Agregó que se espera que los únicos disparos de la guerrilla comunicacional sean ideológicos. Para leer Contacto Sur, desde Fe y Alegría en Venezuela, reportó Sigui Briceño. Y bueno, ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado los últimos minutos de Comunicación Ciudadana. Desde luego, le reitero que mañana estaremos nuevamente con usted al punto de las 8:30, la información más importante del día. Gracias a Juan Ramos en la coordinación de controles, Betsy Salas en la coordinación de producción. Mi nombre es Cuitlahua Quiroga. Pásela bien, descanse. Buenas noches.